tardes, amigos de Un Punto Azul, programa de astronomía, astronáutica y ciencias del espacio que realizamos la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes en Radio Indes. Hoy, día 3 de diciembre de 2019, nuestro programa número 15 de la temporada, La Niña Bonita, de nuestra 21ª temporada. Nos fugamos a Titán, hoy con la misión Dragonfly, con Scott Rafkin. Dentro de unos minutos pues nos vamos para Titán. Como todas las tardes, los martes, una vez más estamos aquí desde los estudios de la UCA en Jerez de la Frontera, y se encuentran con nosotros nuestros compañeros habituales. Pues está don Joaquín Barroso. Buenas noches, Joaquín. Buenas noches. Don Manuel Jiménez del Barco. Buenas noches. ¿Qué tal, Lito? José Luis Espí. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenido, has llegado a tiempo. A tiempo. También se encuentra Jesús Romero, hoy con nosotros, de visita. Hola, buenas noches. Vale, bienvenido. Al control, como cada tarde, nuestro compañero Luis María Moguer. Buenas, muy buenas. Y bueno, dirigiendo la nave hoy, este que os habla, Agustín Almoril. Bueno, lo dicho, esperábamos que pudiera venir nuestro compañero Abelino, pero motivos laborales, pues al final no ha podido coordinar para tenerlo aquí, puesto que nos fugamos a Titán. Y bueno, como sabéis, Abelino es el autor de una novela de ciencia ficción, en donde, bueno, pues ya alentaba que nos podíamos fugar a Titán. Y Abelino estaba en Titán. Estaba en Titán. El famoso Julius, el protagonista de la novela, pues iba para allá, para Titán. Desde luego no sé dónde vamos a parar últimamente, porque en Un Punto Azul, hoy estamos en Titán, el otro día estuvimos en el observatorio de la ITA. Bueno, nos vamos moviendo con Madiedo. Vamos a hablar de quién es Scott Rafkin. Es el director del Departamento de Estudios Espaciales del Instituto de Investigación del Sudoeste en Boulder, Colorado. El doctor Rafkin investiga y estudia las atmósferas planetarias, con una especialización en predicción numérica del clima, dinámica atmosférica, microfísica de nube. Bueno, tiene una amplia experiencia desarrollando códigos meteorológicos y modelos de investigación, no solo para la Tierra y otras atmósferas planetarias, incluidas Marte, Titán, Venus, Plutón. La NASA ha seleccionado al doctor Rafkin y a su equipo para proporcionar predicciones para cada rover y el módulo de aterrizaje en Marte desde el 2003. Todos los módulos los ha gestionado, y desarrolla y lidera propuestas para instrumentación espacial y misiones para mediciones atmosféricas remotas in situ. Actualmente también sirve como investigador científico del proyecto de instrumento MSL-RAD y es co-investigador científico en el equipo de meteorología del Curiosity, del rover Curiosity. Bueno, pues muchas gracias a Scott Rafkin, que bueno, hemos grabado con él una entrevista por temas de agenda, pues no lo podemos tener en directo, pero agradecerle la atención que han tenido con Un Punto Azul y bueno, su esfuerzo también, porque la entrevista es en español, con lo cual es muy de agradecer. Y si nuestro compañero Luis la tiene preparada, pues comenzamos. Fuga Titán. Buenas tardes, profesor Scott Rafkin. Gracias por atender a Un Punto Azul y hablarnos sobre la próxima misión de la NASA. Y tendríamos que preguntarnos por qué han elegido ustedes en la NASA destino a Titán. ¿Han leído la novela de nuestro compañero Abelino, Fuga Titán? ¿Hay otros motivos de peso? Porque estudiar una luna de la 82 que tiene Saturno o la 79 que tiene Júpiter, ¿por qué Titán? Buenas tardes. Gracias por la oportunidad de hablar sobre Titán y otros temas espaciales. Titán es una luna única que tiene un interés científico sustancial. Tiene una atmósfera muy densa, más que la terrestre, y el componente principal de la atmósfera es el nitrógeno, como en la Tierra. Además, la atmósfera y la superficie son ricas en compuestos orgánicos como el metano. Creemos que este entorno es similar a la Tierra hace miles de millones de años, cuando se originó la vida. En la Tierra, ese ambiente ya no existe porque los procesos geológicos han borrado casi toda la evidencia de ese periodo muy temprano. Además, la vida misma ha cambiado sustancialmente la composición de nuestra atmósfera. Titán nos proporciona un laboratorio natural donde podemos estudiar la química orgánica que pudo haber sido análoga a la Tierra primitiva. Finalmente, Titán tiene nubes, lagos y tormentas muy parecidas a la Tierra, pero están formadas por metano en lugar de agua. Al estudiar estos fenómenos, podemos entenderlos mejor tanto en Titán como en la Tierra. El nombre de la misión y de la nave parecen sacados de películas de ciencia ficción. Nos recuerda a la serie de Star Trek, las famosas Dragonfly, en las que viajaban los personajes. ¿De dónde salen estos nombres, si es que tiene algún significado? El significado de Dragonfly es libélula, y el nombre proviene de la aparición de la nave espacial que explorará Titán. Es un dron que despega, vuela y aterriza de manera similar a una libélula. El nombre de la misión no está relacionado con la serie Star Trek, que yo sepa, pero a veces parece que estamos viviendo en una película de ciencia ficción. Bueno, hay que decir que Dragonfly efectivamente es libélula, y aparte de ser una nave pequeña en la que viajaban los amigos de Star Trek, pues es un grupo de heavy metal, de rock hispano-argentino. Creo que están en Valencia o por ahí ahora, y parecida a Mago de Oz. También es una película de Kevin Costner, es un sistema operativo, un avión de ataque, bueno, un montón de cositas más. La misión Dragonfly es un proyecto recientemente aprobado por la NASA, justo antes del verano, y creo que está previsto para dentro de 6 años, ¿no es así? En realidad, el proyecto dura mucho más de 6 años. La nave espacial se lanza en 2026. Eso es solo el comienzo. Se necesitarán 8 años de vuelo por el espacio profundo para llegar a Titán en 2034. En ese momento, Dragonfly tiene que entrar en la atmósfera, reducir la velocidad de muchos kilómetros por segundo, encender sus hélices y aterrizar suavemente en la superficie. Solo después de todo eso puede comenzar la verdadera misión científica. Otro lugar del espacio de mucho interés, del cual es usted también un experto, es Marte. ¿Podemos preguntarnos, llegará Dragonfly antes a Titán que una misión tripulada a Marte? Dragonfly llegará a Titán en 2034. Desafortunadamente, no creo que los humanos lleguen a Marte antes de eso. Pero sí creo que los humanos algún día pisarán Marte y eventualmente vivirán allí durante un periodo prolongado de tiempo antes de establecer asentamientos permanentes. La NASA, en cooperación con socios internacionales y la industria privada, está trabajando para que una misión tripulada a Marte sea una realidad. El problema principal es la insuficiencia de fondos. Hay muchos desafíos que superar para una misión humana en Marte, pero son solucionables. Solo se necesita tiempo y dinero y la voluntad para hacerlo. Cuando se visita un planeta o un satélite, uno de los estudios que no puede faltar siempre es el estudio de su atmósfera y del tiempo atmosférico. Llueve, nieva, hay tornados. ¿Por qué es tan importante conocer el tiempo atmosférico en lugares tan alejados? Al nivel más fundamental, la exploración y la curiosidad es lo que nos hace humanos. Tenemos la capacidad de llegar más allá de la Tierra. Y al hacerlo, podemos apreciar mejor la inmensidad del espacio y lo frágil que es nuestro planeta. Hay un número casi infinito de atmósferas y ambientes psicológicos en el universo. Algunos de ellos pueden ser como la Tierra e incluso albergar vida. Comprender los diferentes entornos, cómo surgieron y cómo se comportan, nos ayuda a comprender nuestro lugar en el universo. Titán es uno de esos ambientes exóticos con un clima similar, pero también muy diferente. Estudiar el clima y las tormentas de Titán nos ayuda a conocer los procesos fundamentales que impulsan el clima, sin importar el planeta. A partir de eso, llegamos a comprender mejor los procesos que impulsan el clima en la Tierra. Uno de los objetivos de la misión en Titán es el estudio de vida o restos de vida en este satélite. ¿Cuáles son los motivos o los indicios que hacen más probable que allí podamos encontrar vida o pueda evolucionar allí algo parecido a la vida? Titán es un análogo a la Tierra primitiva cuando comenzó la vida. Durante su misión nominal de 2,7 años, Dragonfly explorará diversos entornos, desde dunas orgánicas hasta el suelo de un cráter de impacto, donde el agua líquida y los materiales orgánicos complejos, clave para la vida, alguna vez existieron juntos durante posiblemente decenas de miles de años. No sabemos si hubo o hay vida en Titán, pero los instrumentos de Dragonfly estudiarán hasta qué punto la química prebiótica puede haber progresado. Esto proporcionará pistas sobre cómo la química prebiótica puede haber operado en la Tierra primitiva. ¿Por qué siempre que buscamos vida, siempre basada en el carbono, en los restos de metano, que pueden ser responsables de vida, pero también pura química? ¿No existen otros medios para valorar la vida en otros sistemas? La única vida que sabemos que existe es la que está en la Tierra. Podría ser que haya otra vida en el universo basada en algo diferente al agua o al carbono, pero efectivamente no tenemos idea de cómo buscar o identificar esa vida. La química orgánica que sustenta la vida, tal como la conocemos, es uno de los principales motivos de motivación para estudiar Marte. La luna de Júpiter Europa, Titán y una de las otras lunas de Saturno, Encelado. La química orgánica y el agua también motivan la búsqueda telescópica de exoplanetas habitables más allá de nuestro sistema solar. Aquí en España, en Andalucía, bueno, en Río Tinto, tenemos muy cerca, se han estudiado unos seres extraños que viven en condiciones hasta ahora insospechadas. ¿Qué tipo de vida podemos esperar encontrar allí? Las aguas del río Tinto son extremadamente ácidas y albergan bacterias anaeróbicas exóticas. Las bacterias son de interés científico, ya que demuestran cómo la vida puede evolucionar y existir en entornos que normalmente consideraríamos inhóspitos. Es una lección sobre cómo no debemos excluir de nuestra búsqueda de entornos de vida que puedan parecer inhóspitos. Todavía no he tenido la oportunidad de visitar Río Tinto, pero espero hacerlo en el futuro cercano. ¿Puede ser Titán habitable en el futuro? Incluso mejor destino que Marte, que es el que se plantea como primer destino en la actualidad. Es poco probable que Marte o Titán puedan ser habitables para los humanos en cualquier momento en el futuro cercano. Ambas ubicaciones requerirán hábitats artificiales autosuficientes. Se han propuesto muchas ideas para transformar Marte, pero ninguna de ellas aún es factible y la mayoría no son científicamente válidas. Titán es un destino desafiante para los humanos debido al tiempo de viaje para llegar allí. La proporción futura podría ayudar a resolver ese problema, pero no hay nada en el horizonte. Marte está relativamente cerca, tiene muchos, si no todos, los recursos necesarios para mantener un hábitat artificial. Marte y Titán muy bien pueden tener vida microbiana autóctona, pero todavía tenemos que encontrarlo. Bueno, no sé cuáles son sus gustos cinematográficos y, bueno, si es aficionado a la ciencia ficción, pero nosotros tenemos una pregunta que es obligada a todos nuestros invitados que vienen a Un Punto Azul y no es otra que hay que decidir. Es un tema muy importante para nosotros entre Interestelar o 2001 Odisea en el espacio. ¿Cuál es, con cuál se queda? No hay comparación. 2001 gana sin lugar a dudas. Es una película clásica que sigue siendo una experiencia única más de 50 años después de su lanzamiento. Es una obra de arte cinematográfico. Interstellar es una producción fabricada en Hollywood con personajes planos y clichés mezclados con efectos especiales. En 50 años, Interstellar es poco más que una nota al pie de la historia del cine. Muchas gracias, profesor Scott. Hemos llegado al final, pero tiene aquí estos micrófonos de nuestro insignificante Un Punto Azul para cuando usted quiera contarnos estas maravillas del espacio. Si viene por España, estaremos encantados de conocerlo en persona y saludarlo si se acerca al Río Tinto. Muchas gracias. Muchas gracias. Ha sido un placer absoluto. A las estrellas. Bueno, pues impresionante. Ya os habéis enterado de la misión Dragonfly. Apasionante misión, por supuesto. Aunque un poco quizá arriesgada de estar tan lejos, tanto frío. Pero bueno, muy interesante, ¿no? Toda la... Estupenda la entrevista. Y agradecerle el esfuerzo que ha hecho en dar las respuestas en castellano, que no es su lengua nativa. Pero que pero muy bien, ¿verdad? Muy bien. Ya me gustaría, hablar inglés como él habla castellano. Desde luego. Pues sí, la verdad es que muchas gracias. Y también dar las gracias, bueno, para ir a Marte van a montar a lo mejor en la Luna. Pues nosotros para ir a Titán hemos contado con Jorge Pla, que es nuestro corresponsal en Marte. Así que muchas gracias a Jorge, que le mandamos aquí un saludo, agradecerle el habernos puesto en contacto con el profesor doctor Scott Rudkin y que amablemente haya dedicado su tiempo y su esfuerzo al tener que hacerlo en castellano. Si viene por aquí, pues por supuesto que iremos a visitarlo si está cerquita de nuestra zona. Río Tinto está cerca. Y yo creo que deberíamos de hacer la agrupación. No está aquí Abelino, que debería de estar Fugatitán, pero Abelino, bueno, la agrupación tiene libros de Abelino. Deberíamos de regalar una Fugatitán al profesor. ¿Qué os parece? En la primera edición que salga el inglés, ¿no? ¿O cómo? No, no, no, en castellano para que siga practicando castellano. No sé si allí tendrá también oportunidad de hacerlo, pero bueno, siempre con algún libro, y si es un libro de ciencia ficción y que habla sobre Titán, podría ser un buen detalle. Así que, y firmado por todos los componentes de Un Punto Azul. Y sobre todo por su autor. Y por su autor, Abelino. Sobre todo por su autor, que no está aquí, pero tenemos que hablar de él. Precisamente también íbamos a hablar de no solo de Fuga a Titán, para que nos comentara cómo se le ocurrió a él irse a Titán antes de que incluso la NASA mandara allí una nave a esconderse con Julius, porque Abelino además no para y ha conseguido un nuevo premio de sus publicaciones, en este caso El canto de las sirenas, un segundo premio en la categoría nacional de la novena edición Premio Internacional de Relato Patricia Sánchez Cueva. Él tiene, aparte del libro de Titán, varios relatos y varios que ha conseguido premios interesantes. Así que enhorabuena, Abelino, tendrás que venir otro día que puedas para contarnos, bueno, cómo lo haces para, bueno, que tu lectura parece bastante interesante, y si es premiada, pues nos contará cómo lo haces. Es un tema muy interesante. O será secreto de autor. Secreto de autor. Bueno, pero que comparta con nosotros algunos detallitos. Sí, bueno, con que venga ya estaríamos contentos. Con que venga y nos cuente cómo fue la entrega de premio. Muy bien. Bueno, seguimos con... Vamos a dar brevemente noticias y agenda por gentileza de podcast de ciencia en español, @audiosdeciencia. Tenemos que decir, entre nacimientos y esto, bueno, pues bienvenido a un nuevo grupo de astronomía. Hace un año se creó en Madrid el grupo Quedadas Estelares en Madrid, por un Álvaro Fernández y Ser López, que son oyentes de Skylab, pero que algunos de ellos lo seguimos nosotros. Y parece ser que, bueno, porque han conseguido, a través de las redes, pues que en Barcelona se cree un nuevo grupo igual que ellos, que @IgnacioA320 es el que parece ser que lo ha liderado. Y bueno, pues enhorabuena, como siempre, a todos los que, bueno, como nosotros empezamos en su día, pues vamos a reunirnos, vamos a ver junto las estrellas, vamos a tener distintos puntos de vista, distintos conocimientos que vamos juntando, y cada vez pues las agrupaciones de este tipo van creciendo y van teniendo un interés. Yo creo que es una buena iniciativa. Y suerte. Otra cosa que también tenemos que comentar sobre todo Lito y yo, que bueno, que hemos recibido dos obras de arte de nuestra querida Julia Hart. Sí. Son magníficas. Magníficas. La mía ya está decorando las paredes de mi casa. No sé si la tuya. La mía está puesta en mi estudio, pero todavía no la tengo colgada. Necesito hacer Yo estoy buscando el sitio idóneo, porque decir que lo primero que hice, nada más que recogerla, e ir a visitar a la autora de la foto, Marichu. Y sí, porque la foto de Lito, bueno, el dibujo, o el arte que ha dibujado, la pintura que ha dibujado Julia, era una foto que Lito le mandó de Marichu. Así que, bueno, antes incluso de ponerlo en redes sociales, fui a verla y enseñarle pues dónde ha acabado su foto, en un cuadro, ¿no? En un lienzo. Así que después de pelearnos un poco por la obra, al final, pues, no sé, por la parecía, bueno, que al final me la quedo yo, total. Al final me la quedo yo. Bueno, el regalo era para ti. He sido un poquito egoísta en ese sentido, ¿no? Y creo que a ella no le ha sentado mal. Así que estoy buscando ubicación, casi ya la tengo definitiva, y es magnífica. Yo, la cabeza de caballo azul, si alguien la quiere ver la foto... La hemos puesto en Instagram también. Marichu Poyal, y busca cabeza de caballo azul. Está premiada en una revista italiana de astronomía como foto del mes. Así que yo tengo la versión pintura. Ahora, gracias a Julia, por supuesto. Yo tengo una versión libre que ha hecho de alguna nebulosa que creíamos localizarla. Estamos en ello. Yo estoy casi seguro que lo he visto. Yo creo que es de invención suya. Es muy parecida. Al principio me pareció la escoba de la bruja, pero faltaban unos tonos lilas y aparte la estrellita tenía que estar en otro lado. Pero bueno, muchas gracias, Julia. Y bueno, pues enhorabuena con tu actividad, que vemos que va avanzando y está, bueno, pues en todas partes. Lo que sí que te tiene que funcionar, Julia, son las exposiciones y la gente, y que vendas y se venda arte para que tú puedas seguir pintando, porque claro, si no se lo gasta todo en materias primas y no. Eso, los showrooms que monta de vez en cuando para vender alguna de sus obras, pues que funcione. ¿Tenemos algún compañero que quiere ir a Granollers a ver su obra? Y a lo mejor a comprar algo. Bueno, deciros también que Animahop, que precisamente fue Julia la que nos la dio a conocer a través de las redes, que era también un artista chilena, precisamente de galaxias y de arte relacionado con la astronomía, que no es otra que Silvana Zúñiga, pues ha estado en Málaga recientemente en Talent Woman los días 22 y 29 de noviembre en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga. Mujeres STEM, talento femenino en ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas. Bueno, pues ya le he dicho a Julia que nos tiene que poner en contacto para que el año que viene podamos también entrevistarla. Y en cuanto a noticias importantes, bueno, la ESA prueba precisamente en Sevilla 14.400 millones para las misiones a la Luna y a Marte. Nos lo ha comentado Juan Luis Cano, uh-huh, como sabéis, es nuestro corresponsal en Roma, lo llamamos, está allí. Muchas gracias, Juan Luis. Y además, la misión era de defensa planetaria, de la que él está muy interesado y de la que él colabora, pues también va a estar financiada. Pues estas son las noticias. Podríamos hablar también de nuestro curso que ya terminó, Joaquín. Y lo único que la salida tendremos que volver a repetirla porque justo salimos y se nubló un poco, tuvimos poco tiempo para... Salimos y se nubló un poco, se nubló entero, todo. Había ya telescopio porque hubo gente que se puso a montar el telescopio con luz diurna, entonces cuando llegamos nosotros había algunos funcionando y por ahí pudimos ver, me parece que la Luna y un planeta y se acabó. Saturno era el que estaba más alto porque... Sí, pero ya estaban las nubes por ahí, entonces no sé yo si fuera el más alto o el que quedaba día, libre simplemente. Ese día yo estaba por Paterna y hice una foto buena de Luna, Saturno, Venus y Júpiter. Estaban todos los cuatro alineados y Paterna al fondo, un poquito. Ajá. La foto. Muy bien. Bueno, pues estas son las noticias y ¿tú querías comentar algo más, Joaquín? No, que estaba pensando en los cuatro que habías dicho, Saturno, Venus, Luna y Júpiter, y me faltaba uno, ese. ¿Cuál es el que le falta? Pues vamos a continuar con una noticia también que nos trae Lito, ¿no? Voy a hablaros del segundo visitante que se conozca. Visitante interestelar que va a llegar a la... está ya en el Sistema Solar. Que se sepa, habrán llegado más, pero visitante interestelar. Sí, interestelar, nunca mejor dicho. Ahora sí, porque es precisamente... Ahí está lo que es noticia, no la película. No es V, no es V. Ni hay nadie que nos va a invadir, sino que se demuestra por los elementos orbitales de que este objeto, en este caso es el cometa 2I Borisov, no pertenece al Sistema Solar. Entonces está, digamos, en candelero ahora porque ya se descubrió desde agosto de este año, de noticia ahora, porque el domingo, día 8 de diciembre, a las 12:30 larga, llegará al perihelio. El perihelio lo tiene a 2,00666 unidades astronómicas. Bueno, se sabe que es viajante interestelar por tener una excentricidad de 3,35. Claro. Es una órbita hiperbólica que nos pasará a toda pastilla. Y no regresará. Y se va. Así que la combinación de posición Tierra-Sol hará que el día de máxima aproximación a la Tierra no sea evidentemente el perihelio, sino a finales de mes, el Día de los Inocentes, el 28 de diciembre, pasará más cerca de la Tierra, que estará a, por aquí lo tenía, a 1,86 unidades astronómicas de la Tierra. Un poquito más cerca que Marte, ¿no? ¿Qué? Uy. Eso es bueno, vale. Uy, no, pero bueno, no, viene muy lejos, teniendo, o sea, que un impacto de... Estando incluso a una unidad astronómica, la órbita es muy grande para que muy nos dé. Muy grande. El tema es, ya que se ha estudiado que es un viajero, por extrapolando la órbita esta hacia atrás, se puede intentar, ha habido astrofísico ¿no? que ha intentado calcular su procedencia. Parece ser que viene de un sistema binario. Que se lo den a Madiedo y enseguida lo tengo. Sí, seguro. Parece ser que viene de un sistema binario llamado Kruger 60, que no tiene exoplanetas. No Freddy. No Kruger. Ah, vale. Sin Freddy. Kruger 60, que está situado a 13,15 años luz de la Tierra. Digamos, para que os hagáis una idea dónde tenéis que mirar para saber de dónde ha venido, dirección de la constelación de Cefeo. ¿Vale? Pues de por allí. ¿No es un poco arriesgado decir un sistema binario que no tiene exoplanetas? Sería más acertado decir... Que no se le han detectado esos planetas. Que no se le han detectado. Eso, que no tiene aún. Aún. Hombre, al ser binario tiene menos papeleta. Pero no quiere decir que los sistemas binarios no puedan tener esos planetas. Pero bueno, vale. Mira, más correcto decir. Mira el planeta donde se desarrolla Juego de Tronos. Ese planeta era de estrellas binarias, seguro. Y Tatooine, claro. Hay que hacer referencia a Tatooine siempre. Pues ahora mismo lo tenemos. Digamos que no lo podréis ver con telescopio de aficionado. Bueno, tú sabes, tienes que tener un buen telescopio, porque la magnitud estimada, que yo muchas veces dentro de los elementos orbitales viene la magnitud estimada, y ahí para cometas falla bastante. Es más preciso para asteroides, pero... Para cometas suele ser... Pero bueno, viene una... Ahora mismo está... Hoy día 3, estaría en la constelación de Cráter. Es justamente 11 horas 18 minutos de ascensión recta, menos 14 grados 4 minutos de declinación. Y tiene una magnitud ahora... de 15,6. Eso es bastante pequeñito. Eso hace fuerte un bicho. Hay que recordar que Plutón, que es dificilísimo, es... Es 14. O sea que... Es más débil que Plutón. No está al alcance de aficionados. Bueno, aficionados... Yo he estado al límite, por ejemplo, unos 8 pulgadas con un buen cielo, ronda los 13 y pico, ¿vale? Yo Plutón 14 no lo pude ver ni en Calar Alto, así que más o menos por ahí. Plutón está a 14 y algo, pues por ahí andamos. Así que 15,6, que está ahora, está, digamos que tiene que ser un buen bicho. Y además, sin saber exactamente dónde está, porque siempre las efemérides tienen un poquito de fallo. Concretamente, estas efemérides están hechas basándose en 1906 observaciones y tiene un residuo de 0,7 segundos de arco de fallo. O sea que, hombre, está bastante bien, dice. Pues si queréis, por curiosidad, saber cómo va a evolucionar de aquí hasta que llegue a la mínima distancia a la Tierra en el Día de los Inocentes, 28, cruzará de norte a sur la constelación de Cráter, pasará por la parte estrecha de Eridano Y allá por el día del máximo, el día 28 de diciembre, del máximo acercamiento, estará en Centauro, en la parte norte de Centauro. Para quien se atreva a buscarlo por ahí. Recomiendo, que es lo que yo he hecho, ir a la página web del MPC, Minor Planet Center, poner 2i/Borisov y imprimirte actualizados, frescos, los elementos orbitales y coger, por ejemplo, el Stellarium y colocarlos en el Stellarium, importarlos de la página del MPC y ya lo sitúa en el cielo. Yo prefiero las fechas, las que ponen el MPC y no las que simula el Stellarium, porque ahí yo he mirado y hay una discrepancia entre la fecha del perihelio que simula el Stellarium y las que da. Yo me prefiero quedar con las del MPC, que para eso no es un programa informático. ¿Recordáis el aterrizador indio Vikram, el que se estrelló en septiembre, que bueno, se estrelló, se perdió el contacto, que si se ha estrellado, que si no se ha estrellado, de que parece que la cámara está funcionando, que si hemos conseguido tener contacto con él, que si no sé qué? Bueno, pues no. Ya han localizado los restos. El LRO, el Lunar Reconnaissance Orbiter, pasó por la zona donde en teoría tenía que estar y tomó muestras, fotos y demás, con una resolución de 1,5 metros por píxel, ¿vale? Y hay quien se ha dedicado a ver, a comparar fotos de pasos anteriores con pasos posteriores a Vikram, y han encontrado los restos del impacto y la nave destrozada allí de Chandrayaan y de Vikram. La verdad es que tiene mérito, porque el tío lo que ha encontrado es una diferencia de un píxel. O sea, se la han currado, ¿eh? Se la ha currado, pero bien currado. Ya te dice, por ejemplo, que los trozos más grandes de Vikram que se pueden ver miden 2x2 píxeles y produce una sombra de un píxel. O sea, se la han currado, pero bien. Pero han localizado los restos de Vikram. Desgraciadamente se estrelló. Sí. Aunque bueno, ya a India promete que volverán con Chandrayaan 3. Una pena, porque con una misión, de todas formas, ya tenía mérito. Ya tenía mérito de llegar a donde llegaron. Y de eso siguen teniendo en la próxima que manden una escoba. Ya tiene para un orbitador. Para ir quitando todos los mirecillas que vamos dejando, porque vamos. Bueno, cada vez que se estrella uno. Bueno, ellos no. La verdad, vale. Se han estrellado una escoba y demás, pero bueno, ¿qué me cuentas de los israelíes cuando estrellaron? Estrellado su nave y iba llenita de. Sí, sí, hay algunos que han estrellado posta. O sea que. No, los israelíes no la han estrellado a posta. Sí, pero bueno, que se acaba su vida, no sé qué y tal, y dice, bueno, ¿qué hacemos? Pues la estrellamos y de paso vemos el impacto. Y estudiamos un poquito. ¿Pero qué te refieres? ¿A osito de agua? De agua. De osito de agua. Es verdad, sí, el osito de agua que iba dentro. Se supone que hay vida en la luna ya, aunque la hemos llevado nosotros. Sí, sí, porque eso aguanta ahí el frío y aguanta todo lo que ya aguanta. Sería interesante llegar y tratar de buscar el osito a ver. El osito. Sí, sí, sí. Estará hibernado y todo eso, pero a lo mejor todavía está latente. Tartígrado, ¿no? Tartígrado. Sí, es capaz de aguantar, se encoge y se entra en periodo latente a la espera de mejora de condiciones, pero sigue, no se puede considerar muerto, está hibernado, en plan extremo. Pero bueno, no solo el frío, ¿no? La radiación. Aguanta radiación. También aguanta presión, sí. Por si acaso se ha quedado enterrado, no pasa nada. Encima, pues el polvo lunar no tendrá incluso mucho peso. La explosión de la caída. Sí, sí, aguanta tela, es difícil de matar. O sea, como yo le llamo. Si le pegas un zapatazo tampoco. No. No hay forma, ¿no? No, es muy complicado, es muy duro, muy duro. Pues nada. Muy bien, pues vamos a continuar después de estas dobles noticias con Friki Series. Hola amigos, esto es Friki Series, nuestro rinconcito de series favoritas. Esta es la novena entrega. ¿Recordáis la sintonía, de la serie que teníamos pendiente. Escuchémosla. Esta semana no hemos tenido acertante. La serie cuya sintonía hemos escuchado se trata de Tron Uprising, una serie de animación del universo Disney del año 2012 con una única temporada y 19 episodios. La serie se encuentra entre Tron y Tron Legacy. En ella nos cuenta la historia de Beck, que un programa de la red dedicado a la mecánica, que trabaja en un garaje, el único que existe en la ciudad. Cierto día llega a la ciudad la flota del general Tesler, secuaz de Clue 2, un programa que desterró al usuario creador de la red, Kevin Flynn, siendo vencedor de las guerras ISO, forma en que se denominan a los programas generados misteriosamente por la misma red. En la invasión de la ciudad, uno de los amigos de Beck termina borrado, destruido, por uno de los soldados de Tesler. Su furia, Beck se viste como Tron para vengarse, volando una de las estatuas de Clue 2. Esta acción temeraria lo lleva a enfrentarse con la jerarquía de la invasión. Después de una batalla para escapar, Beck se encuentra con un misterioso personaje que creía muerto, Tron, quien lo elige para hacerse cargo de la revolución y resistencia contra el tirano. Como veis, el argumento no tiene desperdicio. Está interesante si como yo recordáis con cierto cariño la película Tron, la primera, dentro de nuestra ingenuidad. Sinceramente, echarle un ojito rápido, pero no pidáis peras al olmo. Bien, como he dicho, no hemos tenido acertante, así que el duelo sigue en cabeza y espero vuestra participación. Así que oigamos la serie de la semana que viene, que es esta. Y finalmente, oigamos la serie de la semana siguiente. Como ya sabéis, si conocéis la respuesta, un mensajito a unpuntoazul@magallanesjerez.es. Hasta la semana que viene. Bueno, pues ahí tenéis tarea para empezar. Reconozco que me he pasado, con Tron. Me he pasado porque cuando me di cuenta es una serie de Disney, creo que no la que emitió en España, creo. Así que era difícil del copón. Hasta para friki de verdad. Sí, había que ser muy, muy friki para saberla y conocerla. Bueno, pues vamos a continuar después de la friki serie. Por cierto, no habéis comentado nada de la última respuesta de Scott Rudkin. 2001 Interestelar. Yo creo que ha dejado claro el nivel ya en el que estamos. Sin comentarios. Vamos con goleadas. ¿Pero por qué vamos a hacer leña del árbol caído? Es que no. No comen. ¿Ve? Comen. Tendríamos que ir haciendo el equipo de Interestelar y de 2001, recordando todas las personas pues que han ido interviniendo. Seguramente. El que llegue primero a 11. No, me refiero que si sumáramos los años de los que eligen Interestelar y sumáramos los años de los que eligen 2001, no hay color. No hay color. Está claro, que los jóvenes siempre nos gusta más Interestelar, a los más jóvenes nos gusta por 4 o 5 los años de Bueno, los más jovencitos, efectivamente. Los más jovencitos siempre nos gusta más Interestelar. En mi voz se nota en mi juventud. Bueno, pues vamos son a continuar. Vamos a continuar con un jovencito. No han visto suficiente cine. Sí, sí. Vamos a continuar con un jovencito en cada pata. Bueno, José Luis, ¿te traes hoy revista? Pues traigo, como siempre, al principio de mes, la revista Astronomía, que esta ya es el número de diciembre. Terminamos año, que no temporada. Y viene en portada con una imagen muy, muy bonita sobre el Sol, que dice 20 años del XMM Newton, ¿vale? Uh-huh. Vamos, no es el Sol, es una especie de radiaciones, porque sabéis que este telescopio trabaja en rayos X y las imágenes que saca no son las habituales, ¿no? Bien, pues empezamos con la sección de noticias, como siempre, y nos vamos directamente a la primera gran cosa que quiero comentaros, que es una sección que se llama Enfoco, que viene una foto muy grande y un comentario aquí al ladito, que dice que los cimientos del gigante, ¿vale? Los cimientos del gigante dicen que ya están los cimientos hechos del ELT, Extremely Large Telescope. Y cuando ves desde arriba los cimientos y las excavadoras trabajando y la gente dice, madre mía, si esto era el cimiento, ¿cómo será el bicho cuando esté terminado? ¿Vale? Estamos hablando de un conjunto que tendrá 798 espejos hexagonales, cada uno de 1,4 metros, ¿vale? Que tendrá una equivalencia, cuando estén todos montados, de un telescopio de más de 39 metros de apertura. O sea, very large, large, very, ¿vale? O sea, era alucinante ver nada más que desde arriba, como si fuera un dron, ¿vale? Lo que es los cimientos nada más, enorme. Muy bien, pues... los cimientos en Hawái, sí, evidentemente. No. Este es de este es el de Chile, Canarias. Chile. El de Canarias y el de... Lo que hablamos la otra semana de Canarias, que venían para acá desde allí, esto es todavía en proyecto grande. Y tal. Vale. No sé si creo que es incluso más grande que este, no lo sé. Pero este que ya está en marcha, este ya está, se está construyendo, ¿vale? El ELT, que está allí en Chile. En la sección tribuna, algo que nos va a gustar a todos, ahí sí estamos todos de acuerdo, recordando a Carl Sagan, ¿vale? Pequeño artículo donde nos recordamos a Carl Sagan. Denuncian en La noche es necesaria, de Martín Pauli, de La Coruña, dicen los anuncios que entran salvajemente por los ojos, y se queja de las pantallas gigantes que hay en muchas ciudades, que si se contaminan mucho las farolas y eso, pues una pantalla gigante, imagínate, ¿no? Yeah. Imagínate. Perdona que te interrumpa un momentito. Dime. ¿Os habéis dado cuenta cómo deslumbra los coches de policía la Nacional? Con la luz azul que llevan arriba los diodos. Cualquier coche que le han puesto ahora la luz esta azul, te... No, si lo son... tienes detrás y te... Te deslumbra, ¿no? Pero es da igual que sean ellos los que estén detrás o que seas tú. Bueno, me pasó el otro día, había un coche de policía, fui detrás de él y iba ciego. Es que no veía prácticamente nada, con las luces de arriba, no las de ver, sino las de arriba parpadeando, las que llevan con la sirena. Esas son azules. Pero las halógenas, otras son blancas, azules, pero que dan un fogonazo muy fuerte. Depende cómo las veas, te puede ver más azulada o más blanca, pero la policía está arriba. Pero además que dan fogonazos, que no es una continuación, unos fogonazos que te dejan totalmente... Mm. Sí, es verdad, sí. Bueno, pues continuamos... Y llegamos al principio del artículo central, XMM Newton, 20 años observando el universo más violento. Y pone el XXM Newton, la misión más longeva de la Agencia Espacial Europea, cumple 20 años observando los fenómenos más extremos del universo en el rango de los rayos X. Y sigue en plena forma para seguir desvelando nuevos fenómenos en la próxima década. O sea que ahí queda este, un artículo bastante largo y bastante completo de todo lo que hemos conseguido observar con este magnífico proyecto, el XMM Newton. Después viene en proyecto ARIS, contactamos con la Estación Espacial, y es un colegio del País Vasco, ¿vale? Hicieron un proyecto de contactar con Nick Hauch, astronauta estadounidense de la tripulación espacial internacional, y le pudieron hacer preguntas y demás, y un montón de actividades. Aquí viene foto de todos los chavales encantados con el proyecto de poder hablar desde aquí con los astronautas. Bien, más cosas tenemos por aquí. La parte solar está muy triste, sigue triste. Ahora os enseñaré las gráficas que están completamente el resto en de blanco. Gente lo tendrá que ver en la revista, José Luis. Sí. Ahora nos lo enseña a nosotros, no, pero que lo que es la gráfica de actividad solar es una cosa completamente que no hay nada, vamos. Cero. No, ¿qué periodo cero. Llevamos, no? De, sí, sí, de sí. Mal. Bueno, nosotros hace tiempo que no podemos decir mucho porque no podemos ver el sol con el nublador. No puede, ha hecho bueno, honor a su nombre. Que aunque pudiéramos ver el sol, que tuviéramos a tiro y tal y demás, que es que está plano, es que no hay manchas, es que apenas hay actividad, está en un periodo muy, muy triste de la actividad solar. Cometas y meteoros, bueno, la observación lunar, está bien los un artículo sobre Copérnico y Eratóstenes, dos cráteres muy, muy importantes que casi todos sabemos localizar en la Luna. Los cometas y meteoros, pues habla sobre todo de Gemínida este año, parece que viene un poquito mejor. Y las alfa monocerótidas viene, que dicen que posiblemente hasta 500, no sé, me parece mucho. Pero las Gemínidas y la Gemínibar, que es la que vienen ahora justamente, que es del 1 al 17, hablan de 120. ¿Sabéis? La THZ, que es lo que suele dar aquí. 120. No está mal, pero ya sabéis que estas tipo de con el frío que hace, las festividades de Navidad, eso son muy, muy poco observables, la lluvia de estrellas estas, ¿vale? Polvo de estrellas, con nuestro amigo Juan Luis González Carballo, desde Extremadura, dice la nova que pudo ser el mes pasado, y os comenté aquí en directo que hablábamos de sequía. En lo referente a objetos interesantes, ¿vale? La noticia es el descubrimiento de una nova relativamente brillante que nos hizo albergar esperanza de que la racha iba a cambiar. Bueno, pues parece ser que hay una nova por ahí que la racha de sequía, de nova y supernova iba a cambiar, ¿vale? Después tenemos El Pequeño Astrónomo, que es un artículo divulgativo siempre que viene para los más jóvenes y que nos explica que vemos el pasado. Cuando vemos las estrellas estamos viendo realmente el pasado. En astrobiología, nuevas ideas para terraformar Marte. Esto es interesante, sabéis que hay varios métodos para terraformar Marte. Hay películas que han tratado del tema, pues aquí vienen algunos nuevos. Sobre la mujer en la astronomía, es la segunda entrega de las Cefeidas de Henrietta. El mes pasado era la entrega número uno de nuestra querida Henrietta. Y ¿qué más? Bueno, en banco de pruebas, que es otra cosa que me gusta a mí, el tema de los cacharritos, viene Omegón Minitrack LX3. Es un Minitrack, un aparatito que se coloca sobre un trípode de fotografía normal y tú colocas encima la cámara y te hace un seguimiento para hacer fotografía un poquito de exposición, ¿vale? Es muy, muy sencillito, tipo alguno que hay de Vissing, no llega a ser la que tenemos nosotros, la Star Adventure, así muy chiquitito, pero sirve para hacer exposición con cámara reflex. Bien, la sección de esta fotografía viene magnífica, una fotografía realmente impresionante. Esta vez tampoco tenemos ningún conocido que publique. Viene, por ejemplo, yo destacaría de Antonio Vilchez Muñoz desde Granada, una foto de la estación espacial impresionante. Ahora la pasaré a que las veáis, porque vamos, fotografiar la estación y sacar ese detalle, todos los paneles y todas las cosas, una cosa tremenda. Muy bien, pues con esto ya, pues la parte de astronáutica y ya está. Terminamos. No habla, la revista. No habla, que yo creo que lo ibas a decir tú, no lo he dicho yo antes, del ProAn. Ahora no. el 6 y el 8 de... No hablan porque hablaron ya la semana pasada. Bueno, el mes pasado. El mes pasado hablaron de que se iba a celebrar y ya supongo que en enero vendrán las conclusiones, las cosas. Ahora no lo han vuelto a recordar. Bueno, pues ya estamos en ello. Recordamos que el 6, del 6 al 8, es el ProAn, profesionales y amateur, juntos, en una especie de congreso en el que, bueno, es muy interesante. Esta vez Magallanes no va a estar allí, no podemos ir. Ninguno de nosotros puede ir. Es ¿dónde Huesca, es? En Huesca. Huesca. Y es muy fácil localizar. No la está a la vuelta de la esquina, precisamente. Bueno, ya, pero a veces no está cerca y hemos ido. Hemos ido, que esta vez nos hemos ido muy lejos, pero esta vez. No. ProAmHuesca.es. Fácil Am para. Con M. ProAmHuesca.es para buscar, bueno, todo lo que vayan allí, aparte de ver el programa y toda la actividad. Y bueno, es importante. Bueno, pues, ¿algo más, José Luis? Nada más, la revista nada más. De todas formas, intentaremos a posteriori, bueno, pues que alguien nos cuente cómo ha ido el ProBan, ya sea Juan Luis o alguno Rafa, de los que hayan ido. O alguno de los que hayan podido ir de nuestros conocidos y corresponsales de otras ciudades, pues a ver si nos cuentan un poquito. Aunque tenemos que decir que es importante que este es nuestro último programa aquí en Radio Indes este año, porque el próximo día que toca, que es martes, día 10, no vamos a hacer el programa, sino lo vamos a realizar el jueves, día 12, porque nos vamos a la ciudad de las estrellas, a Chiclana. A Chiclana. Con nuestra amiga Virginia, y nos contará allí qué es lo que hace, y además algunos que no hemos estado todavía, no hemos tenido ocasión, hace poco que está abierta, pues la conoceremos y haremos allí el programa con el público que asista ese día también a la actividad. Yo creo que la hemos quedado con ella, aunque todavía no está por confirmar, pero como siempre emitimos en directo, intentaremos que sea de 7:30 también a 8:30, aunque recordad que no es el martes, sino el jueves 12. Y el siguiente programa, final de año, porque ya vienen las Navidades y no, tampoco va a ser el 17 martes, sino va a ser el 18, porque vamos a hacer una zambomba navideña. Astronómica, navideña no, astronómica. Y navideña. Yo ya tengo unas cuantas villancicos astronómicos que viene alguna bueno, pues, pero algún verso. Hay que cantarlo, ¿eh? Bueno, pues vamos a ir. Lo intentaremos y espero que no. Seguro que pete ningún micrófono ni que alguien se anima. Seguro que alguien se anima y bueno, vamos a espacio abierto. Entonces, que yo me traeré la zambomba, eso sí. ¿Te vas a traer la zambomba? Yo me traigo la zambomba vale, y así me evito de cantar. Pues yo estoy seguro que Lucía, bueno, y su hermana seguro que se animan, bueno, y los que vayan allí, todo el que quiera ir a vernos en directo al programa, igual que a la Ciudad de las Estrellas, el día de hoy. Hay que decir que una zambomba es una fiesta típica jerezana. Claro, sí, claro. No, no, no un instrumento musical en sí. También es un instrumento. Sí, sí, pero que aquí no se refieren vamos a una zambomba a un instrumento musical, es un yo llevaré el instrumento, fiesta. Pero lo que es zambomba, la llamamos aquí zambomba. Cantar villancico alrededor de una zambomba y de una fogata y de lo que sea. Yo llevaré la botella de anís vacía. Para hacer el chin, chin, chin. Eso para. Bueno, pues vamos a disfrutar con todos. No nos contará nunca cómo la ha vaciado, pero la traerá vacía. Eso es secreto de sumario. Igual que Avelino no cuenta cómo escribe los libros, yo no voy a contar cómo se vacía una botella de anís. Bueno, que me queda el chascarrillo. Venga, chascarrillo, adelante. No me vais a dejar. Bueno, pues os esperamos a todos. Allí no sé si tendremos pestiño, pero alguna cosita habrá, así que el pestiño será cuando cantemos. Pero bueno. Será un programa de despedida del año y bueno, hablaremos de, por supuesto, de lo más importante que es astronomía. Y para el año que viene hablaremos del gobierno. Bueno, recordad que tenemos pendiente un chascarrillo, que será para la semana que viene, que era averiguar a esa chica que ha llegado al Hotel Infinito, que quería una habitación después de que habíamos colocado a infinitas naves con infinitos clientes y habíamos desplazado a todos a los impares. Bueno, pues a ver qué habitación le podemos dar, cuáles y por qué, ¿vale? Ese era el chascarrillo pendiente. Y el de esta semana, bueno, iba a hacer chascarrillo, pero lo que voy a hacer, aprovechando que tenemos a nuestro desafío Cotimates, que bueno, que vuelve a la carga ahora en diciembre. Muy bien. Bueno, pues lo vamos a poner, aunque no daremos la solución, evidentemente hasta enero, que no dan ellos. Y de eso no va a dar tiempo porque no tenemos programas para dar la solución, casi. El de la zambomba no vamos a dar solución. Y dice así el chascarrillo. Lo iba a cambiar para un poquito astronómico, pero lo voy a dejar para que... El original. El original, sí. Dice, para la cena de Nochevieja, un cotimático está preparando un suculento plato. Para ello tiene que hervir un producto durante exactamente 11 minutos. El problema es que solo tiene para medir dos relojes de arena que decoran su salón. Uno mide 3 minutos y el otro 7 minutos. ¿Cómo puede ingeniárselas para medir los 11 minutos con precisión? B. Para el postre necesita hornear una mezcla 5 minutos. ¿Cómo puede hacerlo? Bueno, pues es muy interesante, Javier Pérez, nuestro compañero de la agrupación y además del profesor del Caballero Bonal, que le pone a los niños estas actividades, pero esto es para niños mayores. Quien quiera se puede conectar a Cotimate o puede contestar a través de aquí de un punto azul en ludociencisascarrillo@gmail.com. los del Caballero Bonal tenéis que hacerlo en, y de los institutos lo tenéis que hacer allí porque tenéis premios, sobre todo los del Caballero Bonal, a quien acierte. Y aquí quien acierte tres sacarillos seguidos también tiene su pi de oro, ¿eh? Claro, claro. Así que, y este va a entrar como chascarrillo de, aunque sea menos astronómico, pero es gastronómico. La medida del tiempo siempre es astronómica, siempre. Pero bueno, además es gastronómico porque tiene que hacer un plato y un postre. Bueno, pues hasta la semana que viene. Nos vemos el 12. Gracias. Adiós. Hasta luego.